Buenas, buenas, buenas, querido público. Hoy venimos a demostrar quiénes somos y quién es la mejor. Y por supuesto nosotros, Solution, somos la mejor. Y a partir de este momento, vamos a ofrecerle un show inolvidable con nuestro mejor DJ. Bass.